José Francisco, no, el menor, el gordito. José Francisco Crucía, te lo presento, mucho gusto. El señor tiene una deuda con, muy importante con el Banco Vice. Y me dicen que nadie decide ahora porque estamos en el proceso de tomar el control del banco. Entonces yo le dije, con mucho gusto lo recibo en mi oficina. A él, y fue él y su papá a mi oficina. Y los derivé al funcionario del Banco Vice, porque nosotros todavía no estábamos dentro del banco. Lo que teníamos nosotros era un derecho de veto durante el proceso de fusión para que no se den nuevos créditos ni se vendan activos. Pero no éramos funcionarios del banco. Entonces lo derivé a Alfredo Llosa y algún otro funcionario del banco para que los atiendan. Ahí me plantearon otra operación. Hay un banco, el Banco de Comercio, con la caja militar, que ellos pueden darle la plata en efectivo si tú le das una fianza de 6 millones de dólares. Y yo dije, de repente no han entendido bien, pero le expliqué exactamente cómo funciona una fianza. Le digo, la fianza es un crédito igualito, es indirecto, pero es mi responsabilidad. Y no se trata de caja, yo tengo plata. El banco tiene plata, lo que no puedes dar crédito. Directo o indirecto. No se trata que me digan, te doy una fianza para que tú le des la plata. No, porque si no la pagan, yo tengo que ejecutar la carta de fianza y también asumo el riesgo. Le expliqué todo eso en la reunión. Después me llama una segunda vez. 3 meses después, cuando yo ya estaba en el banco. Y me cuenta, oye, tienes unos expedientes en SUNAT, te va a gastar mucha plata, ya le digo, esto es una ducha más que me va a caer encima, etcétera. Bueno, olvídate de los expedientes. Oye, ¿qué hay de los Crucía? ¿Por qué no le resuelves el problema? Le digo, no puedo resolver el problema porque no quieren dar garantías, porque no se puede reestructurar y se les ha pedido garantías de productor, producciones panamericana o americana, América, como se llama, no quieren el señor Crucía. París no va a aceptar una operación de este tipo, por eso es que no se reestructura la operación. Y ahí me habla después de un rato, cuando termina de cerrar, oye, a propósito, tengo unas cuentas en tu banco. Y me cuenta las cuentas, ¿cuánto tienes? 2 millones de dólares. ¿Y por qué no las tienes afuera? Le digo, ¿por qué las tienes acá? ¡Pac! Me convirtió en el banquero de Montesinos. Esa frase. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia con... Por eso digo, los Crucía, ahí empezó todo tu, son responsables tu karma. De mi cruz. Exactamente. ¿Qué tipo de preguntas te hacía el abogado? Me decía, me preguntaba, ellos dicen, pero esto se ha mandado acá con un abogado Santa María a Conacyt. Y él no tenía poder para hacerlo. Me dio el abogado representante del banco para hacerlo. Pero ese documento era falso porque ese pagaré nunca lo han recibido. Y tenemos la prueba que nunca se ha abonado esa plata. Era un pagaré de 200 y pico mil dólares, me dijo. Nunca se ha abonado la plata a la cuenta. Mira, le dije, si la empresa le dio 18 millones y no pagaba, yo no entiendo por qué el banco va a llenar un pagaré de 200 mil falso. Basta que me diga cualquiera de las obligaciones que no me paga. Claro. Ahora, de repente, lo que ustedes no han visto es que muchas veces los pagarés se pueden llenar con renovaciones y con intereses. O sea, yo no tengo que abonarte a ti ninguna cuenta. Y eso puede haber hecho el banco. Habría que ir al banco y sacar los documentos y ver cómo procedió el banco para protestar un documento. El banco no tenía que inventar un documento cuando ya le debías 18 millones. ¿Qué voy a inventar? ¿Que me has prestado, que te he prestado 200 mil dólares y que no es cierto? Entonces ese argumento es bien deleznable, le dije yo. Sí, o sea, no, si quieren háganlo. No, que vamos a denunciar al abogado tal, a ti. A mí no sé, porque yo no participé. Ni siquiera estaba aquí en el Perú cuando se hizo eso. Le dije, o sea que no... ¿Dónde estaba? En París. Ah, sí, es en París. Claro, pues bien, me voy 10 días a París y regreso, se había hecho la operación. Así que haz lo que quieras, no... ¿Y qué otras más? ¿Qué otras cosas? Bueno, tú has tenido presiones del presidente Toledo. Bueno, he tenido presiones de todo el mundo, le dije, no de Toledo. ¿Pero presiones en el sentido de que de apurar la operación? De apurar, ¿por qué el banco no toma el control? ¿Por qué no se vende el canal? Digo, porque no se puede. Nada más. No, es así de sencillo y así de transparente. Yo he hablado con el presidente Toledo, él me llamó, claro. ¿Qué pasa con el canal? Le digo, lo que pasa es lo que está pasando, porque lo conoce todo el mundo. Estamos en Indecopi, hay un proceso concursal y no se puede hacer nada. Nada más. No es que me van a poner una pistola acá y decir, vende o no vendes. Claro. O no te dijeron, no tienes tu proceso judicial, si no vendes te friegas. no hubo ese tipo bueno, de cosas. Bueno, sí, de alguna manera yo creo que se mencionó algo, pero no, no, yo creo que el presidente se cuidaba mucho de, de hacer una cosa de ese tipo, ¿no? Sí, efectivamente me preguntó de mis procesos, claro. ¿Toleo? Sí, la conversación. ¿Y cómo van tus procesos? Fregado, le dije yo. Así es. No, no era nada sencillo porque yo tenía una imagen en la prensa espantosa, como si fuera el banquero Montesino, ¿no? Montesino tenía cuentas en el banco 5 años antes que yo llegue, ¿no? Estaba en el Banco Vice. En el Banco Lima no tenía una cuenta. Y yo sigo frente al Banco de Lima hasta el 99, de septiembre. Cuando he entrado en septiembre del 99 estaban todas las cuentas en el banco, todas, sin excepción. Menos las de Suiza, o sea, de Dios, en Suiza las abrió con el 76. Entonces, pero es más, es otra historia. Se me dio la imagen de que yo era el banquero Montesino. Digo, si fuera el banquero Montesino, yo creo que soy más inteligente para darme cuenta cómo se manejan las cosas, y no tan burdas, porque las operaciones que estaban en el banco cuando se han ido a Caimán se han ido por orden de Montesinos a la cuenta de Montesinos registradas. Si yo quisiera desaparecerlas, no se hace una operación así. Bueno, entonces bueno, cuando le pregunta le dice, ¿cómo van tus procesos? Pero quiero saber cuánto, algo así. No, fue algo muy genérico. Fue genérico, yo estoy repitiendo literalmente lo que ha pasado. O sea, ni más ni menos. No. ¿Qué pasa? Si yo hubiera tenido una presión directa, bueno, yo diría, o sea, que me han chantajeado. Me han presionado. Que indirectamente de repente lo han hecho porque la carga que tenía de los procuradores, que querían meterme preso. Yo no sé, pues si de repente han querido hacerlo por ese lado. Espero que no. Si así ha sido, pero no, qué pena. Nunca estuvo preso. No, nunca. Yo he estado enjuiciado por encubrimiento real, porque dice que no denuncié las cuentas, por contra la fe pública, y asociación, no sé, 7 juicios. Bueno, ya pasó. Ya pasó todo. ¿Qué más le preocupaba a este patrón, a este abogado? Le preocupaba que él decía que Toledo había obligado a que vendamos las deudas. Uh-huh. Entonces le expliqué, número uno, la parte de Indecopi para mí es transparente. Uh-huh. ¿Ya? Que si ha habido una firma de un funcionario, un apoderado no correcto, no lo sé. Pero me parece poco probable que una de empresa que debe 18 millones tenga que falsificar un documento de 200 mil. Me parece poco probable, pero todo eso se puede investigar. Esos son documentos que existen en el banco. Los bancos no destruyen documentos por 15, 20 años, ¿no? Así que eso es transparente. Mi participación en eso es cero, porque no, ni estaba acá, ni es mi función. El banco en ese momento que le decían la reina de la chatarra, debe haber tenido 200 procesos concursales. Teníamos una banca especial, con abogados, con funcionarios, con un gerente encargado de todo eso. Si yo me hubiera ocupado de eso, bueno, moría, pues por si estaba en pleno proceso de fusión. Había que salvar un banco que tenía 10 mil millones de activos vivos. ¿Qué me voy a ocupar de eso? Había hasta un gerente general adjunto de Italia, un señor Lani, que manejaba la banca especial. Entonces no. Y digamos, la decisión de vender la deuda a Moment, entre tanta gente que fue, era el que más podía pagar. ¿No? O sea, mientras más dinero uno pueda obtener, obviamente era mayor recuperación para el banco. Básicamente era eso. O sea, aquí no hubo presión de pagar ese pasito de dinero, mira mi pata móvil. Ah, no. Para nada. Una vez conversando con el presidente, me preguntó, ¿quiénes están interesados? ¿Quiénes quieren comprar? Le mencioné todos los que la uno quería pagar $1,000,000, uno quería tomarlo gratis, el otro que me pagaba al Tetengo en 1,5 millones. ¿Cómo se llamaba este señor gordo, simpático, bromista, que me decía, yo te vas a recuperar 1,000,000 y pico? Para reírse. Ay, Dios mío. Si tiene un apellido conocido, él fue gerente del canal, creo, en algún momento. hace años. Con los cruciales no. No, no, no, antes. Nicanor. Nicanor González. Nicanor. Yeah. Él también ha ido, claro. Él también ha ido. Y como él, muchos, pues no porque... No, porque es una perita en dulce dentro de todo, ¿no? Pero una perita en dulce relativo. No, ahorita no, pero ya, en ese momento no aprendí. Porque me podían haber comprado la deuda a mí, pero no hacían nada. Tendría que haber comprado la deuda de Televisa y la deuda de terceros, porque la de Sunat no la podían comprar. Lo que hicieron fue Bavaria y... Televisa, América. Mejor dicho, vendió. No, Televisa vende, ustedes venden a Mumi. Y alguien más le ha vendido. Y el comercio empezó a comprar la deuda todo. Las chiquitas. Sí, las chiquitas se armó, pues. Puede ser. Puede ser. Porque más o menos, esa es la división. Es comercio, Bavaria y la República. La República. Claro. Claro. Ese es un poco. Luego se pelean con la Bavaria. Pero ellos capitalizan la deuda. Entonces el canal se vuelve activo. Ah, claro. La parte importante que no se entiende es esa. Entonces, con comprar la deuda no gana nada. Tengo que volverlo activo el canal. Entonces, si yo compro, para que me entienda, una deuda de 20 millones en 6, sí, y capitalizo toda la deuda, ¿cuánto capitalizo? 20. Pero me ha costado solo 6. Entonces los otros accionistas desaparecen. ¿Por qué? Porque si el canal está en 0 capital, sí, o en 1, y yo capitalizo todo y tengo un nuevo capital, pues Cruz y Yat como accionistas anteriores no han puesto un sol, entonces desaparecen como accionistas. Bueno, es que ahí dicen, en ese lugar, dicen de que como estaba en la cárcel y a las hijas les impedían pagar con los bienes que les había dado su papá. ¿Les impedían? O sea, no les reconocieron el traslado del canal del papá a ellos. Ya, esa medida, y como que creo que les bloquearon a un banco, como que los amarraron las manos para poder dinero. Y que al amarrarle las manos para poner dinero, eso también demostraría que... Pero si hubieran tenido dinero, hubieran podido cancelar parte de las deudas ellas antes. Sí. Nunca lo hicieron. O sea, en verdad, si hubieran pagado, nunca hubieran perdido nada. ¿Sí? Nunca. Es como cualquier empresa, si yo te pago, se acabó. Es más, no tenían que ver con los procesos judiciales. Pudieron haber nada, pudieron haberse acercado a cualquier acreedor y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Si no te pago y quiebro, tú vas a perder por lo menos la mitad o más de tu deuda, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, te la recompro a la tercera parte. Ellos mismos han podido hacer eso. Y después capitalizo el 100% y salvo el canal. Claro que han podido hacer eso, como lo han hecho varios acreedores por otras empresas. Cuando la situación es muy mala y los bancos ya están dispuestos a perder una parte, uh-huh, el acreedor recompra la deuda castigada. Y después la capitalizo al valor total de la deuda. Entonces el balance de la empresa se limpia. Claro. Y eso es absolutamente factible, técnico, económico y legal. Maravilla ser banquero. Bueno, no tanto. Pero sí funciona. Yeah. Entonces... retrotraer, claro, todos estos procesos, primero el concursal. Ese es el proceso principal. Ya. Y después los procesos de capitalización, anularlos. No sé cómo van a hacer anularlos, porque ya están registros públicos y todo lo y reconocido además, ¿no? Me parece imposible, un imposible jurídico, pero acá en el Perú todo es posible. Digamos que se logre eso, uh-huh, después de un larguísimo proceso. Sí. Lo único que se puede hacer en el interín, ¿sabe cuál es? Para que lo tome el control, una medida cautelar. Como hizo Delgado Parker. O sea, se puede. Claro, pues porque si yo tengo un apoyo de gobierno y digo, voy a iniciar este proceso, lo gane o lo pierda, pero me va a demorar 10 años el proceso. Sí. En el interín quiero una medida cautelar, deme la gerencia. Y por eso que se ha preocupado América. Claro. Porque eso, que a mi juicio es ilegal, pero como yo no soy abogado, esto sí puede dar el control temporal, no la propiedad. El control temporal del canal. Eso le pasó a Delgado. O sea, mejor dicho, eso hizo Delgado. Sí, claro. Al final acabó perdiendo, ¿no es cierto? Pero ya usufructuó, no sé, años de años, ¿no es cierto? Esa es la única posibilidad, porque la recuperación de la propiedad es imposible. Eso lo puede preguntar con cualquier abogado. Va a hablar con el Estudio UGAS, ahí está, ahí trabajaba un muchacho, Gonzalo Las Casas, que era abogado de ellos. ¿Quién es abogado de ellos? Ajá. ¿De quién? Del 4, del... Sí, pero no de los Cruciat. No, no, del... ¿Del canal? Sí, él ha hecho, es especialista en derecho concursal. Claro, él es uno de los que más sabe de derecho concursal en el Perú. Es el jefe, el director de la Junta de Creo, no sé, de la Junta de algo, del 4. De algo es, ya. Pero este abogado de Las Casas, que es el que más sabe de derecho concursal del Perú, que ha ido al proceso, que fue el que acompañaba a Chicho Mome, etc. Él puede explicar exactamente cómo funciona el proceso y qué limitaciones tiene el que pretende recuperar el control. No hay nadie más, creo, en el Perú que sepa más que él. Yo le hablo de